sí, el otro muy colorado no, el último corre apurado, mirad hacia dónde irán. Y pelado, sí, el otro muy colorado, no, el último corre apurado, mirad hacia dónde irá.